que eres mi inspiración. Es por eso que te dedico esta canción, con todo el alma, con todo mi corazón, que hasta el público pedirá repetición. Una lunita, esta noche alumbrará dos almas que se unen, dos almas que se unen. Y algo más.